Es el amor con que me amaste primero a mí. Es el dolor que sufriste por mí en la cruz. Me sorprendió tanto. Es la pasión con la que vino esta tierra a vivir. Hasta la muerte mi Cristo llegó, nos conmovió. Tanto amor, yo sé que no hay otro Dios que haya dado todo hasta el fin y nos adopte Jesús. Pertenezco a ti, solo a ti. Pertenezco.